Muy buenas tardes a toda la comunidad presente. Yo soy Constanza y en esta ocasión les hablaremos sobre la ley 20.422. Quizás algunos lo conozcan, quizás otros no, pero hoy se la presentaremos. La ley 20.422 fue publicada el 10 de febrero del año 2010 con el fin de establecer normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas en situación de discapacidad. Esta ley, la cual pasó por cinco trámites constitucionales antes de su publicación, se promulgó el 3 de febrero del 2010. Además, estableció organismos para abordar los desafíos que genera la plena inclusión social de las personas, como por ejemplo Servicio Nacional de la Discapacidad, Comité de Ministros, actual Comité de Desarrollo Social y Familiar, y Consejos Consultivos de la Discapacidad. Nuestro interés hacia ella es porque nos parece relevante que exista una ley con enfoque de inclusión resguardando el cumplimiento de derechos de personas con discapacidad para lograr la ausencia de discriminación, ya que al ser un derecho resguardado por la ley, se podrán tomar medidas que aseguren que no habrá discriminación y en caso de haber, podrá ser penado o sancionado, ya que sería incumplimiento hacia las leyes. Nos parece una ley muy importante debido a que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades en donde se les debe incluir a todas las personas con discapacidad sin dejarlas fuera de los beneficios que todos obtenemos haciendo una sociedad más inclusiva y justa. Según el artículo 1, el objetivo de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Lo que se logra entender respecto a la ley es que busca igualdad de oportunidades, dejando de lado la discriminación a personas con discapacidad, y evitar las desventajas en la vida política, educacional, laboral, entre otras. Por lo que se busca que el Estado promueva y garantice la igualdad de oportunidades, del mismo modo establecer medidas contra la discriminación para las personas en situación de discapacidad. Para conocer más sobre este documento, le daremos a conocer algunas ideas sobre la ley. El artículo 2 nos habla que, para el cumplimiento del objetivo señalado en el artículo anterior, se dará a conocer masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las personas con discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad humana, dándole el reconocimiento de persona y ser social necesario para el progreso y desarrollo del país. En la aplicación de esta ley, deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. El artículo 26. La lengua de señas chilena es la lengua natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas, así como también el elemento esencial de su cultura e identidad individual y colectiva. El Estado reconoce su carácter de lengua oficial de las personas sordas. Artículo único número 2. Hacer respetar, de conformidad con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, asegurándoles el acceso a servicios públicos y privados, a la educación, al mercado laboral, la salud y demás ámbitos en la vida en sociedad a lengua de señas. Otro artículo importante es el artículo 42, el cual nos menciona que los establecimientos educacionales deberán progresivamente adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordociegas, en la educación básica, media y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo. Como una ejemplificación de la aplicación de los artículos centrales en el espacio educativo, les queremos dar a conocer que esto se aplica mediante la creación de espacios adecuados, como lo son los baños más grandes, para personas en sillas de ruedas, las calles con señalética en braille, al igual que los envases de jugo y leche que tienen braille. Igual nos encontramos con los ascensores que se han ido agregando en los lugares que se necesite, teniendo un espacio adecuado. Igualmente, en los centros educativos nos encontramos con profesores de educación diferencial, los técnicos de educación especial, entre otros. Estos son los encargados de aplicar algunos artículos, como lo es el aprendizaje de los niños y niñas en el aula. Nosotros consideramos que esta ley es sumamente importante y de gran valor, puesto que todos deberían conocerlas, ya que La sociedad tiene que aprender a adaptarse a las personas en situación de discapacidad y dejar de tratarlas y de marginarlas como se ve habitualmente. Y esta ley, como bien dice el artículo 12, asegura eso, su trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social de las personas en situación de discapacidad. Para dar término con nuestra información, quiero mencionar que la Ley 20.422 fue creada para resguardar y validar los derechos de las personas en situación de discapacidad dentro de la sociedad, en donde el Estado deberá asegurar que esta ley se cumpla. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la sociedad es la que se debe adaptar a las personas en situación de discapacidad, no ellas a nosotros. Por otro lado, respecto a las implementaciones que se deberían considerar para mejorar una adaptación de la sociedad con las personas en situación de discapacidad, son colocar en práctica más recursos que faciliten el traslado de personas con discapacidad en los establecimientos educacionales, ya que si bien se ve bastante que tienen incluido baños especiales para personas con discapacidad, sin embargo aún se siguen implementando más escaleras que ascensores, y la gran mayoría son ascensores que no cuentan con un espacio para que entre una silla de ruedas. Tienen un espacio reducido. A modo de reflexión, todos deberíamos tener las mismas oportunidades, y por esto no es necesario que llegue un niño con discapacidad para que en los centros educativos se implementen los recursos como baños y espacios de aula especiales, sino que estas ya deberían estar integradas en los establecimientos. Bueno, comunidad presente, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.